Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya estamos en vivo. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, para que ustedes sepan si este es un programa en vivo o si lo que están escuchando en este momento es una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 21 de julio del año 2016. Jueves 21 de julio del 2016, en este momento las 9 de la noche con 38 minutos, tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes pueden saber si es que nos están escuchando en este espacio en vivo o si lo que sintonizan es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, bueno, pues ustedes pueden participar activamente en este subprograma de radio. Es muy sencillo. Simplemente ingresan a www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a encontrar ustedes un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su caso, nos exponen su situación, nos dicen cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de crédito se trata, o si les llegó algún documento que les preocupa, o si algún cobrador los está amenazando, lo que sea, cualquier cuestión relacionada a su problema de deudas, con todo el gusto del mundo les podremos brindar asesoría al respecto. Que no hubo aplausos, me dicen. Sí, no tuvimos aplausos, entramos directo porque de entrada tuvimos una cápsula. Ahorita les voy a platicar de qué trataba. Bueno, también lo pueden hacer por teléfono ya, finalmente. Los señores de Total Play nos instalaron la fibra óptica. Y parece ser que ya la línea telefónica está operando normalmente, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, ya está funcionando bien, muy bien. Bueno, pues si nos quieren llamar por teléfono a esta cabina, lo pueden hacer al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para todos nuestros amigos que se encuentran en el interior de la República Mexicana, ¿ok? Ya con eso, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros de manera simple y sencilla. Bueno, saludos a mis amigos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya nos comienzan a mandar saludos nuestros amigos de Facebook. Qué buena la entrevista con Sofía Macías, que es su fan, nos dicen. Sí, la verdad, lo que escucharon ustedes al principio al inicio de este programa es un podcast, más que una entrevista, es un podcast que grabamos con Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, donde hablamos precisamente de esta cuestión de las estafas financieras, estafas como los famosos créditos milagro, créditos que se ofrecen con condiciones maravillosas, con tasas de interés muy muy bajas, sin buró de crédito, etcétera, pero que en realidad solamente son una estafa, les van a sacar dinero y ya, nunca les van a dar el crédito. Y también hablamos de este esquema de los sistemas piramidales, donde pues uno le entra y tiene que conseguirte otras dos personas para que le entren, y esas otras dos personas a otras dos, y así se va ramificando el asunto con la famosa, ahorita muy de moda, flor de la abundancia o flor de la prosperidad, y el telar de la abundancia, que también ya se está volviendo medio famosón en las redes sociales. Entonces no es posible hacer dinero de manera fácil, salvo que ustedes tengan una idea maravillosa, un invento innovador. Sobre todo ahora que hablamos tanto de redes sociales, por ejemplo, algo que sea por el estilo, bueno, pues eso podría ser. Pero es difícil, es complicado. O sea, hacer dinero no se puede lograr de la noche a la mañana, y mucho menos con esquemas piramidales, ni con préstamos que suenan demasiado buenos para ser verdad, porque normalmente son demasiado buenos para ser verdad. Y de eso trató la cápsula que ustedes ya pueden encontrar en nuestros podcasts. A ver si ahorita mi amigo y productor de estos programas, Helmi, nos hace el favor de poner el link a este audio en nuestro chat de la estación. Y si no, ustedes pueden encontrar ya estos enlaces a este audio en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, ¿ok? Sí, en Twitter también ya está, vamos a ver. Porque hace rato me decían que no se podía ver. Claro, aquí está, ¿cómo no? Ahí está, mi amiga Sofía Macías, muy guapa ella. con su libro del pequeño cerdo capitalista en la mano. Qué buen libro, se los recomiendo mucho. Y aparte, como escucharon ustedes también en la cápsula, vamos a tener libros de regalo. Vamos a tener varios libros de El Pequeño Cerdo Capitalista de regalo. Ya los pedimos para la última semana de este mes. Esperemos comenzar a regalar estos fantásticos libros. Siguen los saludos a través de las redes sociales. Les mando un gran saludo a mis amigos en Facebook que por ahí están conectados. ¿Saben qué? Para ir checando ya todo de una vez. ¿Qué aguacero está cayendo en la Ciudad de México? Si ustedes se encuentran aquí en la Ciudad de México, por favor, con mucho cuidado porque se está cayendo el cielo, por lo menos en la zona sur de la Ciudad de México. Está lloviendo con todo, ¿verdad? Hasta casi oye. Está durísima el agua, entonces tengan mucho cuidado. Si no tienen a qué salir, mejor no salgan, quédense en casita. ¿Para qué? No tiene ningún sentido, ¿no? Ya es tarde, mejor descansen. Bueno, les tengo muy buenas noticias. Una noticia que esperaba que me confirmaran. Bueno, son dos noticias muy buenas. ¿O son tres? Bueno, vamos por las dos primeras. Una, como muchos de ustedes ya saben, nuestros asesores todos cuentan con equipos Nextel, cuentan con los famosos Nextel. Estos equipos se le han proporcionado a nuestros asesores para que se encuentren en contacto más directo con ustedes. Un contacto más eficiente, más directo, como les decía. Sin que tengan ustedes que estar mandando correos y todo eso. Sobre todo porque muchas veces nuestros afiliados, la gente que representamos legalmente, pues necesita una respuesta casi inmediata. Pues porque el cobrador los está molestando, porque a lo mejor les llegó algún documento que podría ser de carácter judicial, porque quieren saber qué pasó con una negociación que tienen pendiente. Bueno, entonces todos nuestros asesores cuentan con equipos Nextel, cuentan con sus datos móviles y cuentan con WhatsApp. Entonces ustedes, como afiliados a la organización, pueden ponerse en contacto con su asesor de esta manera, por este medio tan fantástico, tan directo, tan eficiente. Entonces, háganlo si ustedes son afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y por alguna razón no tienen todavía su número de Nextel de su asesor, por favor llamen a nuestras oficinas o envíen un correo electrónico a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, y ahí nos dicen, ¿sabes qué? Yo soy afiliado de ustedes, me gustaría tener el número de mi asesor. Y con todo el gusto del mundo les haremos llegar el número de su asesor para que puedan estar en contacto ahí con él, ¿no? Cualquier cosa, cualquier situación, la puedan resolver de manera inmediata prácticamente. Entonces ahí está una de las noticias. La otra es que ya, finalmente tras muchísimo trabajo, porque cómo costó trabajo, hemos logrado armar un gran equipo de abogados especialistas en lo fiscal y lo administrativo. Nuestro nuevo equipo jurídico que se encarga de cuestiones fiscales y administrativas de manera específica. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el día de hoy la Organización Nacional de la Defensa del Deudor les podía ayudar de manera muy eficiente, muy profesional, en cuestiones financieras. Si ustedes tenían deudas con bancos, con cajas populares, con financieras, si ustedes debían su tarjeta de crédito, su préstamo personal, su hipoteca, su coche, bueno, nosotros nos dedicamos a ayudarles desde hace ya 8 años en este tipo de cuestiones sin mayor complicación. Sabemos muy bien lo que hacemos. Hemos ayudado a más de 30,000 personas a liquidar sus deudas. Bueno, ahora armamos un gran equipo tras más de un año de estar estudiando esto, de estarlo conformando, de armarlo de una manera muy estructurada y muy concreta. Bueno, ya finalmente lo hemos logrado y en unas pocas semanas tendremos también el servicio para todos ustedes de la defensa del deudor fiscal y administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que les vamos a poder ayudar en cuestiones fiscales, por ejemplo, que tengan alguna controversia con la Secretaría de Hacienda, que les hayan embargado sus cuentas, que les haya llegado algún requerimiento y no sepan bien qué hacer. Bueno, todo lo fiscal, no se preocupen, les podemos ayudar muchísimo. Nuestro equipo está conformado por contadores especialistas en la materia, por supuesto, y abogados también especialistas en cuestiones fiscales y administrativas también. Si ustedes tienen problemas con cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad o del predial o del sistema de aguas de México, que les llegue muy caro el recibo, por ejemplo, o los quieran embargar por esta situación, también ya les vamos a poder ayudar con todo esto. Tenemos un área específica que puede llevar estos casos a través de nuestro jurídico, con un equipo que de verdad me enorgullece decirlo, abogados bien comprometidos, bien profesionales, y sobre todo algo bien importante, que como todo lo que hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, sigue con esta connotación social. Sí, requerimos recursos para funcionar, pero nuestras cuotas son bajísimas. Entonces vamos a poder ayudar a miles y miles y miles de personas que a lo mejor andan mal económicamente, que no les alcanza para un abogado particular. Bueno, aquí tenemos nuestros abogados a su servicio por cuotas muy bajas que les van a poder ayudar muchísimo porque son verdaderos expertos en la materia. Por eso nos tardamos tanto en sacar este proyecto, porque queríamos sacarlo bien, que quedara perfectamente bien elaborado, bien conformadito. Y al final del día ya se logró. Entonces yo le agradezco mucho. Yo sé que muchos de ustedes me están escuchando en este momento, abogados. Gracias por el apoyo. Y algo bien interesante, vamos a tener su espacio aquí en este programa de radio. Algunos días a la semana o un día a la semana, vamos a ver cómo lo manejamos. De entrada, para que ustedes tienen algún problema de este tipo, pues también lo puedan exponer, y aquí nuestros abogados estarán a sus órdenes para brindarles asesoría específica al respecto. Porque, por ejemplo, yo en este caso, pues no soy especialista en cuestiones fiscales o administrativas, ¿no? Con la Comisión Federal de Electricidad no sé bien cómo va el asunto. En cuestiones fiscales, con la Secretaría de Hacienda, pues tampoco soy así muy... no sería el indicado, vaya. Pero ahí están ya nuestros abogados, que bien saben perfectamente. Con cuestiones del predial, pues no, tampoco. Pero tenemos abogados ya especialistas en esta situación, los cuales les podrán brindar el apoyo sin mayor complicación. Bueno, pues ya nos vamos a las asesorías ahora sí, porque ya son las 9 de la noche con 49 minutos. Ahí están las noticias. La otra noticia, que descargue nuestra aplicación, está muy buena. La aplicación de defensa del deudor, para que puedan escuchar este programa de radio, estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, chequen los últimos post en nuestro foro de asesoría legal, porque eso también es importante, que estén informados en ese sentido, que tengan a la mano nuestros números telefónicos, los números telefónicos de otras instituciones como Conducef, como Profeco, o sea, cuestiones bien importantes. Nuestra aplicación es gratuita, la encuentran en iTunes Store o en Apple Store, perdón, en Apple Store y en Google Play como DDDMX, DDD, así la encuentran en estas plataformas. Bueno, ahora sí, ya vámonos. Defensa laboral, me preguntan también. Ya vamos a tener defensa laboral, ¿eh? Ya vamos a tener, en cuestiones civiles, y qué bueno que me pregunta Freddy esto, en cuestiones civiles, porque muchas veces se requiere un abogado que nos apoye con juicios de testamentos, por ejemplo, que murió la persona y no, vean nada más, está cayendo el cielo, y no dejó un testamento como tal, en divorcios, en pensiones alimenticias, en custodia, en cuestiones laborales. Ya vamos a tener también un área. Lo vamos armando poco a poco porque queremos que quede muy bien, pero les aseguro que en los próximos meses vamos a tener un área puramente civil aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, con abogados especialistas en derecho laboral, etcétera, para que les puedan brindar el apoyo también. Aquí les voy, esto se los adelanto, esto no se lo hemos dicho a nadie, ni siquiera a través de nuestras redes sociales. Es solo para sus oídos. También vamos a tener un área que se va a dedicar a lo laboral y a lo civil en general, para que ustedes también cuenten con ese apoyo muy, muy, muy pronto. Nos dice Helmi que se oyen los truenos. Sí, no, está acá, pero ustedes no se imaginan cómo está lloviendo. Afortunadamente, no se nos ha ido la luz, pero si de pronto se quedan en off, se les va el audio, es por eso, ¿eh? Porque sí está lloviendo muy, muy fuerte. Bueno, vamos a las asesorías ahora sí. Mi amigo Helmi ya está conectado. Le mando un gran saludo y un abrazo, productor de estos programas. Freddy, muy buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Dice Zorro 13, muy buenas noches, le deseamos también una excelente noche a Zorro 13. Dice León que no se escucha nada, a ver. Apoyo también, aquí. No, como no, ahí estamos. Zorro 13 tampoco tiene audio, pero ya estamos que nos... A ver, sí tenemos audio. Beatriz dice que tiene dudas de sus créditos. Cayó en cartera vencida por dentro de sus prioridades está rescatar su auto, donde ya están ofreciendo el 50% de descuento, pero la cuenta ya la aparece cerrada en buró de crédito por parte del banco con una observación op, cuenta que causa quebranto. Además, ese crédito le llegan ofertas de dos despachos, no sabe a cuáles creerle. ¿Qué le recomendamos? Bueno, primero dejar muy claro lo siguiente, Beatriz. El que un crédito aparezca como cerrado en el buró de crédito no quiere decir que el banco ya lo cerró, que la deuda ya se haya cerrado, no. La clave o la anotación cerrado en el buró de crédito quiere decir que de momento el banco no va a hacer ningún tipo de actualización en esa cuenta dentro del buró de crédito, ¿sí? Esta es una información exclusivamente del estatus que tiene esa cuenta para el buró de crédito, nada más. No quiere decir que ya se haya cerrado tu crédito financieramente hablando, porque la gente se confunde. Dices que ya aparece como cerrado, pues quiere decir que ya lo cancelaron o que ya no lo van a cobrar. No, nada que ver. Cerrado es porque el banco no va a hacer ningún tipo de actualización sobre esa cuenta en particular en el buró de crédito, nada más. Ahora, si te están haciendo ofertas de aquí y de allá, pues no le creas a ninguno de los dos. Lógicamente algo no está bien, algo no cuadra. No me dices, Beatriz, cuánto tiempo llevas sin pagar tu coche. Es muy importante, porque así yo me puedo dar una idea de si ya es el momento en el que te podrían estar llegando ofrecimientos reales, o si solamente te quieren engañar para que hagas un pago y pues continúes con tu deuda después. También es muy importante, Beatriz, que me digas quién te financió el coche, qué empresa, qué banco, quién te está otorgando el financiamiento, para también saber, pues, de acuerdo a cómo sabemos que se comportan los distintos acreedores, poder ayudarte en ese sentido, ¿no? Entonces, Beatriz, te encargo esos datos para poder seguir con tu asesoría y ayudarte de la mejor manera, ¿vale? Dice, ay, ya me lo movieron todo. Dice León que ya nos escucha en Tweetcasting. Gracias, perfecto, mi estimado León. Le mando un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de Tweetcasting. Muy buenas noches. Francisco dice que se escucha excelente. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Francisco, que regresa de vacaciones, mi amigo Francisco, que yo no me canso de decirlo. Él es afiliado nuestro. Una persona que le tomó algunos años, pero al final lo logró porque su deuda era muy elevada. Francisco es de estas personas que llegó con nosotros con deudas millonarias, debiendo millones de pesos, pero que ahorita ya acabó con todas sus deudas. Ya no le debe nada a nadie, ya hasta se fue de vacaciones. Y yo creo que mi amigo Francisco a partir de ahora va a tener una vida bien próspera porque aprendió muchas lecciones de vida, financieras, económicas también, y que le van a servir para siempre a mi querido amigo Francisco, de verdad. Yo le agradezco el que nos haya tenido la confianza y de verdad lo felicito por este triunfo tan importante, el haber acabado con deudas tan elevadas. Es de verdad, y te lo digo en serio y te lo he dicho en persona y te lo digo ahora por este medio, eres un ejemplo a seguir. Disciplina, paciencia y mucha dedicación son los ingredientes principales. Como decíamos en el podcast con Sofía Macías, aquí nosotros no vamos a agitar una varita mágica y vamos a desaparecer sus deudas. Quien les diga eso, quien les prometa eso, pues simplemente los quiere engañar. Aquí nosotros vamos a diseñar estrategias adecuadas a su situación, a sus ingresos, a sus gastos, a los montos que adeudan, a los tipos de acreedores que tengan. Y modestia aparte, sabemos muy bien lo que hacemos, si no pregúntenle a Francisco. Y así, tal como le íbamos diciendo, las cosas se fueron dando, se logró negociar todas y cada una de sus deudas, se lograron negociar y ahorita ya está libre de deudas y repito, ya hasta de vacaciones se fue y ahorita yo creo que ha de respirar súper tranquilo mi querido amigo Francisco. Entonces le mando un saludote, un abrazo y nuevamente felicitaciones, por supuesto, y unos aplausos, ¿no? Dice Freddy que ya pagó semestralmente, obtuvo un descuento del 7% y así está más tranquilo. Perfecto, mi estimado Freddy. Esto le recomiendo a todos ustedes, ¿eh? Si ustedes desean hacerlo, pueden cubrir nuestros servicios de manera semestral o anual con descuentos sobre los montos para que les salga más barato. Y aparte de todo, pues ya se ahorran el estar yendo al banco, que es bastante complicado, ¿no? Dice, es que tengo que ir al banco a pagar. Y eso de estar yendo cada mes es hasta desgastante a veces por la cantidad de gente que hay en las sucursales bancarias. Entonces, Freddy lo hizo así, miren, 7% de descuento y ya se ahorra durante 6 meses el tener que ir al banco. Dice Helmi que en la tarde nos quedamos sin energía eléctrica y ya no volvió, cerraron la oficina a oscuras. Ah, mira, nada más se ha de haber volado el transformador, mi estimado Helmi. Esperemos que para el día de mañana, viernes, ya tengan energía eléctrica. Porque, sí, no tuvimos programa hoy en la tarde. Tratamos de hacerlo a través de Tweetcasting, pero había un problema con uno de los enlaces y los llevaba a lo mismo, no podían escucharnos. ya se solucionó, ya se arreglaron esos enlaces, pero por eso tuvimos que suspender el programa como 10 minutos antes de lo normal. Tratamos de sacarlo lo más posible, pero ya ahorita parece ser que está todo normal en cuanto a esta emisión. Ahí está el archivo de la entrevista a Sofía Macías, o el podcast con Sofía Macías, donde hablamos de las estafas económicas, estafas financieras, más comunes hoy en día, que estamos atravesando una crisis fuerte y pululan, brotan de por todas partes estos estafadores. Tengan mucho cuidado. Dice Francisco que eso de los esquemas piramidales es antiguo, se llama pirámide, donde solo ganan los que organizan, los últimos son los perdedores, efectivamente. Pero fíjate que es bien raro, mi estimado Francisco. Esto existe desde 1919, con el señor Ponzi, que fue el que tuvo la idea en Estados Unidos de comenzar con estos esquemas piramidales. Estamos hablando de 1919 y estamos en 2016 y la gente sigue cayendo. Increíble, ¿no? Sigue cayendo redondita en estos esquemas piramidales. Sí, ya faltan casi, ¿qué? 3 años para que se cumplan 100 años. 100 años y la gente sigue cayendo en esos fraudes. Increíble, pero cierto. Dice Freddy que él desea uno. ¿Pero uno qué? ¿Uno qué, mi estimado Freddy? Freddy, lo de en defensa laboral también ya vamos a tener, por supuesto. Dice Freddy que somos afortunados. Pues sí, la verdad, sí. Francisco tiene audífonos también, pero el audio está limpio. Helmy se va de vacaciones en septiembre. Le mando un saludote a mi amigo Helmy. Francisco dice, aprendizaje profundo, gracias. Tiene firme invitación a cenar, al igual que con mi esposa, la próxima visita. Ah, muchas gracias. Claro que sí, mi estimado Francisco. Te prometo que nos vamos a cenar con todo el gusto del mundo. Para mí es un placer. ¿Saben por qué me encanta trabajar aquí? Es algo que me fascina. Yo tengo, afortunadamente, desde que inició Defensa del Deudor, aquí en esta organización. Y a mí soy uno de los fundadores, de hecho. Y a mí me fascina porque esto no es una empresa como tal. O sea, en una empresa a lo mejor conocen al gerente, a lo mejor conocen al encargado. Por ejemplo, en un banco, ¿no? Conoces al ejecutivo de cuenta, pero pues un día está, otro no. Y pues, para las empresas la realidad es que no somos más que numeritos en la pantalla, ¿no? ¿Cuál es su número? Pues, no, pues que fulano de tal. Ya de ahí no pasamos. Y la diferencia con Defensa del Deudor es esta cuestión social, esta cuestión casi familiar, donde hacemos grandes amistades. Yo personalmente tengo grandes amigos que comenzaron como afiliados aquí en la organización y a los cuales ayudamos a que liquidasen sus deudas, lo cual me parece maravilloso, porque es el trato que nos gusta darle a la gente aquí, un trato humano. Para nosotros ustedes son personas, son individuos, son personas que tuvieron alguna complicación y que por lo tanto pues no pudieron cumplir con sus obligaciones financieras, ¿no? Pero no pasa nada. Aquí les ayudamos y aquí, por supuesto, nos encanta conocerlos, saludarlos, platicar con ustedes. Pues es algo fantástico. Por eso yo estoy muy contento con mi trabajo. Me encanta. Cada vez que me levanto digo, qué afortunado soy, de verdad. Bueno, ya se acabó este programa. Son las 10 de la noche con un minuto. Ya nos vamos. Nada más seguimos con Beatriz rapidísimo. Dice, el crédito de auto está con Scotiabank. Tiene 9 meses en mora, cumplidos este mes de julio. Duró poco más de 2 años pagando en un crédito a plazo de 48 meses. Ok, mi estimada Beatriz, se me hace que nada más te quieren engañar entonces, ¿eh? Porque estos créditos se obtienen los mejores descuentos o los descuentos reales a más o menos al mes 11 o al mes 12 de que se dejó de pagar. Digo, no descarto que podrían ser reales o que alguno de los ofrecimientos fuese real. Pero hay que asegurarnos, mi estimada Beatriz, no te vayas a precipitar. Pide todo por escrito, por favor, y en cuanto te envíen una carta convenio, nos avisas para poderla revisar, ver que cumpla con todos los parámetros necesarios para que tú tengas seguridad de que lo que tú pagues en realidad sirva para liquidar tu deuda, ¿no? Sobre todo que se trata de un crédito automotriz y es bien común que engañen a la gente y que luego no le quieran liberar la factura, etcétera. Si eres afiliada nuestra, pues nada más regálanos una llamada. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo, verificar el descuento, solicitar la carta, brindarle seguridad total a tu negociación. Si no eres afiliada nuestra y quieres llevar la negociación por tu cuenta, no hay problema. Pide la carta convenio y ya que la tengas nos avisas para echarle un ojo y te decimos qué sigue, ¿va? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias. Dice Francisco que la pirámide es un ciclo, pasan unos años y regresan. Pues sí, es que es muy chistoso que la gente siga cayendo en eso. Dice Jeremy que él no le entra ni a la tanda de su abuelita. Muy bueno. Freddy quiere un libro, vamos a tener libros. La última semana de julio nos llegan. En cuanto nos lleguen, así como lleguen, les avisamos para que se los puedan ganar. Son libros muy buenos y, aparte de todo, autografiados y dedicados por nuestra querida amiga Sofía Macías, a quien le mando un muy afectuoso saludo. Bueno, Helmi, muchísimas gracias por todo, producción. Te mando un abrazo, amigo. Y a todos nuestros queridos radioescuchas, muchas, muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Ya se calmó la lluvia, parece ser, porque ya no oigo los truenos. Entonces, pásenla muy a gusto, disfruten mucho esta noche. Y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Recuerden que ya vamos a tener también defensa fiscal y administrativa, para que si tienen algún problema por ahí con Hacienda, o que les esté cobrando mucho la Comisión Federal de Electricidad o el predial, etcétera, les podamos ayudar con eso también. Vamos a tener un espacio dedicado a esto en este programa de radio. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho. Y hasta muy pronto, Francisco. Muchas gracias. Cuídate.